quedan algunas inquietudes y algunos temas pendientes en la materia de la organización educativa, en materia de infraestructura. Bueno, habrá que entre todos ponerle el hombro a la educación y ponerse a trabajar para que esto llegue a un buen puerto, que son los únicos beneficiarios, son los alumnos.